eres nuevo en la ciudad, todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Buenos días, bienvenidos a Échale Papas. Estamos de 12 a 1, programas emitidos, www.radioalmenara.blogspot.org. Estupendo. ¿Y ahora con quién has venido hoy al estudio de Radio Almenara? Guillermo, Pedro, Marta, Javi, tú, Pedro... Pedro dos veces ha venido. Ahora vamos a explicar porque hoy tenemos a Pedro al cuadrado en el estudio. Pedro al cuadrado, Magic Johnson fue genial. Risas y asistencias para todo el personal. Y Michelle no fue el mejor, pero cada centro suyo era casi medio loco. Pero nadie ha tirado como perico delgado, con nadie ha alucinado como con Pedro Delgado. Nunca va a haber otro tú como el que ganó Delgado en aquel 88. Pasé mi mejor verano. Pedro Delgado nació en 1960 en Segovia. Ha sido una de las grandes figuras de ciclismo dentro y fuera de la carretera. Este verano se cumplieron 30 años de su victoria en la más importante competición ciclista. Hace 30 años ganó el Tour de Francia. Hoy estamos en el estudio con Pedro Delgado, con el que intentaremos en solo 60 minutos acercaros su dilatada carrera profesional de esta leyenda ciclista. Pedro, buenos días. Bienvenido a Echar Papas. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer. Y bueno, pues siempre es una ilusión conocer a estos jóvenes periodistas de la radio que me he encontrado esta mañana. Así que aquí me tenéis, a vuestra disposición. Pedro o Perico Delgado. Bueno, Pedro o Perico, eso me lo pregunta mucha gente. Yo siempre trato de discernir al personaje, que suele ser Perico, el deportista de Pedro. Pero bueno, luego hay mucha gente que cree que puede ofender, ¿no?, llamándome Perico. Nunca me ha ofendido y, por lo tanto, me da igual. Yo siempre cuento lo mismo. En Colombia, o más veces que en Colombia, también toda Sudamérica, me suelen llamar Pedro Perico Delgado. O sea, a eso los completan, lo dicen todo y ya queda perfecto. Así que no me importa. Como os salga más espontáneo, contestaré. A lo mejor debíamos llamarme Perico, ¿no? Para discernirme de ti, ¿no, Pedro? Bueno, a mí también me llaman Perico. Ah, bueno, vale. Es que yo tenía a mi abuelo, a mi tío y un primo mío, lo llamamos Pedro igual, y para distinguirnos llamábamos Pedro, Pedro Grande, Pedro Pequeño. O Pedro Junior. O... Sí. ¿Por qué te empiezas a llamar Perico? Bueno, el apodo de Perico empezó en la Vuelta a España de 1985. Un periodista de la radio, José María García, que entonces trabajaba en Antena 3, bueno, me empezó a llamar Perico y era entonces el periodista más mediático que había en España, y lo fue durante muchos años, y al final, bueno, el nombre de Perico pasó a ser ya familiar, ¿no?, como del el ciclista profesional. Porque, a su vez, y esto es curioso, a lo mejor vosotros sois muy jóvenes o algunos sois muy jóvenes y no sabréis, había también otro Perico deportista en España, que era un boxeador, Perico Fernández, sí, que era de Zaragoza. Y entonces, luego algunos compañeros míos de equipo del ciclismo, para reírse de mí, me llamaban Perico Fernández. En lugar de Pedro Delgado, me llamaban Perico Fernández, porque entonces el nombre Perico Fernández estaba más... metido en la cabeza de la gente y entonces se podían llegar a confundir. Pero vamos, fue José María García y a partir de mi triunfo en la Vuelta a España del 85, cuando Pedro Delgado se convirtió en Perico Delgado. ¿Cuál es tu primer recuerdo en bicicleta? El primer recuerdo, claro, esto ya es que uno ya tiene muchos años, pero mi primer recuerdo de la bici... es viendo los resúmenes de la Vuelta a España, yo creo, pues siendo yo un niño, pues la primera vez que teníamos televisor. Yo creo que en mi casa llegó el primer televisor en 1970 y algo, no lo sé, y fue entonces cuando empecé a ver alguna carrera ciclista y cuando yo nací en un barrio obrero de Segovia y también en un momento de... economía por parte de algunos amigos del barrio, alguien se compró una bici y empezamos a aprender todos con la misma bici. O sea, el recuerdo es muy claro, pero realmente difuso, ¿no? Porque entonces no es como ahora que hay más bicis, hay más medios de conocer cosas del ciclismo, de la bicicleta, y entonces yo lo recuerdo pues sentado en la silla, en el sentido contrario, y viendo la carrera, y yo hacía como que daba pedales como los ciclistas que veía en la pantalla. Y de ahí el segundo paso fue cuando un compañero, un amigo del barrio, José, pues me dejó su bici para que aprendiese a montar en bici. Todos son, los primeros recuerdos en todo son extraordinarios, son muy bonitos. ¿Y tu primera bicicleta? Mi primera bicicleta, yo, como comentaba antes, era un barrio obrero, en mi casa no había mucho dinero y aunque todos los años yo recuerdo que pedía una bicicleta a los Reyes Magos no tenían a consideración mi petición y todos los años pedía una bicicleta y bueno, después de muchos años ya me di cuenta que iba a estar muy difícil y mi hermano Julio, somos en la familia cuatro hermanos, dos chicas que son las mayores y luego mi hermano Julio y yo, que somos los pequeños, mi hermano un poquito, un año más joven que yo, con mucha más decidido, se puso a repartir el periódico de Segovia, que es el Adelantado de Segovia, y cuando salíamos del colegio íbamos al periódico y a los que estaban abonados íbamos dejando el periódico en esas casas. Así conseguimos ganar mis primeras pesetas, que eran entonces... Y bueno, yo le convencí a mi hermano que lo primero era ahorrar, pero para comprar una bicicleta era prioritario. Y así fue, y así tuve mi primera bicicleta, pues no sé, yo diría que a los 13 o más bien 14 años. Y yo seguía ahorrando, porque claro, esta era una bicicleta que entonces llamábamos que eran de chicas, es decir, sin barra, de esas ruedas más pequeñas. Y yo, claro, mi ilusión era una... bicicleta de carreras, una bicicleta de ciclista. Y bueno, yo seguí ahorrando y bueno, pues me imagino que unos seis meses después pude comprar mi primera bicicleta, que dio la casualidad que es de la misma marca que la que llevo ahora, Orbea. Era una Orbea de acero, muy pesada, muy barata, lógicamente, pero bueno, no os podéis hacer idea de la ilusión que me hizo esa bicicleta, porque la otra era compartida, pero esta Orbea era mía, era con la que yo estaba soñando desde hacía años. ¿Cómo es tu época de fugitivo? De juvenil. De juvenil, de cuando eres joven. O sea, normalmente hay distintas categorías para llegar a ser ciclista. Bueno, eres ciclista siempre. Bueno, o de fugitivo, nunca se sabe. Fugitivo está bien porque muchas veces dicen de correr es de cobardes, pero sí que es de fugitivos, de aquí no me pilláis, ¿no? Así que Marta, muy bien, muy buena pregunta. Los inicios, para mí, yo digo que fueron muy fáciles. En el aspecto que mi condición física era muy buena y entonces enseguida sobresalía. A mí me compensaba todo porque, bueno, yo era un chico de Segovia que no había viajado nunca. Y, bueno, pues yo era de Segovia, es una ciudad pequeña y entonces no había tantos coches ni medios de transporte y no viajaba de Segovia. Y entonces la bicicleta y las carreras me permitió, bueno, pues empezar a conocer otras ciudades y empezar a viajar. Y si añadido a ello, pues conseguía triunfar, pues era una sensación pletórica. Es el momento de pensar de que puedes dedicar a esto. Bueno, esto es una decisión que hoy en día sigue siendo difícil para los chavales, los ciclistas o cualquier deportista. Tú compites. Te dicen palabras muy buenas, decir, eres un campeón, tú vas a ser un gran corredor. Pero mi padre me decía que lo de la bicicleta estaba muy bien para distraerse, pero que lo primero los estudios, que de la bicicleta no iba a vivir. Y entonces realmente fue muy tarde, digo muy tarde, después de que la gente me hablaba de con muchas esperanzas, ilusiones de que llegaría a ser un gran corredor, yo también, un poco concienciado por mi padre, no lo tenía muy claro que pudiese vivir del ciclismo. Y entonces, de hecho, después de grandes triunfos como juvenil, aficionado, el momento de dar el salto al profesionalismo me tomó un año de espera, que entonces había que hacer el servicio militar. Y aún así, primer año de ciclista profesional estaba estudiando enfermería, porque no sabía yo si de eso la bicicleta se podía vivir. Y entonces realmente fui consciente que en el año 83 decidí dejar los estudios y centrarme 100% en la bici. Y con la siguiente reflexión, digo, si en uno o dos años no consigo unos buenos resultados, dejo el ciclismo y me pongo a estudiar. Afortunadamente los resultados acompañaron enseguida y nunca se me pasó más por mi cabeza ser otra cosa que no fuese ciclista. ¿Cómo estás salto de al ciclismo? Tú eras un ciclista muy bueno, muy brillante, y el paso decisivo es que uno de esos equipos profesionales te invite a correr en su equipo. Y bueno, gracias a mis buenas condiciones físicas, tuve enseguida invitaciones de varios equipos. En mi caso fue Reynolds, el Moliner Bereco, fue el Kelme. Y entonces para mí fue muy fácil pues dar el salto porque tenía ofertas de equipos. Y entonces fue en 1982, después de hacer esa mili, y donde compaginaba los estudios, cuando di el salto, más con miedo que con esperanzas de a dónde que pudiese brillar y triunfar en ese deporte. ¿Quién es esa persona que te llama y te ofrece ese salto profesional? Javier Mínguez, por un lado, que era el director del Moliner, José Miguel Echávarri del Reynolds, Carrasco del Kelme. Entonces tenía oferta, o sea, las personas sí que cuando eres bueno y eres brillante tienes enseguida ofertas, ¿no? Y entonces cada responsable del equipo fue el que me llamó. Y bueno, al final me decanté por el Reynolds, por José Miguel Echávarri, y luego ahí creamos una grandísima relación durante toda mi vida profesional. Tu primera participación en un Tour es en 1983 con el Reino. ¿Cómo recuerdas este estreno en la Ronda Gala? Bueno, fue con muchos nervios, no os podéis imaginar. Entonces España nos sentíamos ciudadanos de segunda categoría o incluso tercera. Era ir a correr al extranjero y no tenías sensación de estar bien acogido. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues el Tour de Francia, que es una carrera durísima, los ciclistas españoles ya veteranos que habían corrido el Tour nos tachaban de que éramos unos locos, que se nos había perdido en Francia, que eso, el Tour de Francia era un matahombres. Y claro, la sensación era de llegamos con muchísimo miedo. Y la primera experiencia corroboró todos los malos augurios que nos habían prometido. En las etapas o en las carreras ciclistas suele haber siempre un tramo neutralizado, es decir, no es carrera en sí, y lo que hacen es para salir en lo que es la caravana de coches, corredores, fuera de la ciudad antes de la salida real. Entonces, ese tramo, que puede ser de 5 kilómetros, 6, eso es un poco indiferente, suele ser tramos, como la palabra dice, neutralizado. No es carrera, por lo tanto, se puede ir tranquilo. El caso es que yo estaba con mi compañero Ángel Arroyo y hablando, estábamos en el coche del equipo y de pronto viene alguien, ¿qué hacéis aquí? ¿Que han salido ya a correr? ¿Que han salido ya? Y nosotros salimos de allí entre los coches a toda velocidad y efectivamente habían salido y veíamos el pelotón pues como a 100 metros, 150 metros delante de nosotros. Y nosotros ahí sprintando a toda velocidad y primera curva a la derecha y ¡bumba! Tres corredores por el suelo y nos miramos, ¡joder, qué mala suerte! No sé qué. Pero vamos, nosotros todavía no habíamos enlazado. Nosotros les adelantamos a los que se habían caído diciendo, bueno, ya tenemos alguno más que nos puede ayudar luego para cazar al pelotón. Pero no entendíamos por qué en la neutralizada se iba tan rápido. Y siguiente curva, pues no sé, 500 metros después, ya estamos llegando a la parte trasera del pelotón, ya sudando con un estrés, y ¡bumba! Otra caída. Y dijimos, nos miramos y dijimos, Ángel, vaya donde nos hemos metido. Hoy no libramos. Y claro, fue la neutralizada que, como decíamos nosotros, era ya carrera pura y dura. O sea, íbamos a 1000 por hora. Luego, como a los kilómetros 20 o 25, había un puerto de pequeñito, era una cuesta más que un puerto. Y en plena subida, vamos, yo recuerdo, iba de los últimos y me iba quedando ya diciendo, Dios mío, y así 200 kilómetros. Y en el kilómetro 10 ya voy aquí, como se dice en ciclismo, perdiendo el culo, que no puedo seguir al pelotón. Y primera subida y puntuable, y en plena subida también un enganchón, caída. Y yo dije, esto, a ver si sobrevivo a la primera etapa. La verdad es que fue terrible. La primera experiencia, como en todo también, fue durísima y dábamos la sensación de que el Tour era un matahombres, que se nos había perdido allí. Dábamos razón a todos los veteranos. Afortunadamente, claro, fueron pasando los días, tú ya te vas adaptando a la carrera y fue llegar ya a las etapas de montaña donde el sino de la carrera, el destino de la carrera ya cambió para nosotros. Yo pude hacer segundo, ya empezamos a ser a sacar pecho, ¿no? A decir, aquí está España, aquí están los españoles y a crear muchas expectativas como luego, afortunadamente, años después se fueron cumpliendo. Vamos a escuchar un audio de, precisamente, los comentaristas franceses de la época, estamos hablando del año 83, Televisión Española no cubría el Tour de Francia, y vamos a escuchar cómo hablan de Perico. ¡Oh, lo faire quand même! ¡Oh, lo! ¡Oh, lo lo! Oui, oui. Oh, mais bravo, jeune homme. Bravo, jeune homme. C'est pas mal. Voilà, voilà un coureur à recruter pour le Vélodrome de Paris. Oh là là. Oh, oh là non. Là. Oh non. Oh non. Non, alors rassurez-vous, c'est pas une deuxième tentative de Delgado. Oui. C'est une reprise de ce que nous avons vu tout à l'heure. Oh, malheur. Et alors, bravo, qui avait pas mal. Là, on est pas parti. Ubicas perfectamente sí, estos comentarios. Sí, perfectamente. Bueno, yo el primer año en el Tour, no solo es que estuviese luego competitivo a partir de esta etapa que acababa en Luchón, ahí en los Pirineos, sino que mi tarjeta de presentación fue, en ese momento que habéis escuchado, era bajando el col del Perisur y la meta estaba abajo. Yo iba, coroné tercero y muy cerca de un colombiano, Patrocinio Jiménez, y un poquito delante del colombiano un escocés, Robert Millar. Y bueno, yo les estaba viendo y en plena bajada pues adopté una postura totalmente nunca vista, prácticamente mi cabeza encima del manillar. Y bueno, a partir de entonces y con los comentarios de los periodistas, claro, esto estaba las cámaras de televisión y una postura ahí imposible. diciendo, ah, está loco. Fu, fu, fu es loco en francés. Y a partir de ese día me llamaban Le Fou de les Pyrénées, el loco de los Pirineos, ¿no? Así que perfectamente ubico la narración esta de la televisión francesa. Y bueno, ese día, ya digo, fue mi carta de presentación al más alto nivel. Y cerquita estuve a ganar la etapa, que al final hice segundo y a escasos 5 o 6 segundos de Robert Miller, que fue el que triunfó ese día. A partir de este momento, tu presencia en la Vuelta, el Tour y algún Giro comienza a ser constante. Cuéntanos qué logro vas consiguiendo. Bueno, pues ya desde el principio mi físico, mi condición física era de un corredor de fondo. Porque bueno, tú cuando eres un juvenil, eres aficionado, sueles correr carreras de un día, haces alguna vuelta, pero tampoco haces muchas vueltas. Y claro, este tipo de carreras de 3 semanas, pues físicamente recuperaba bien de un día para otro y eso me permitía finalizar mucho más fuerte que mis adversarios. Y mis objetivos siempre fueron las grandes vueltas, ¿no? Vuelta a España, que entonces era abril-mayo, el Giro, que era mayo-junio, y luego el Tour, que era julio. Y bueno, mis mayores logros, lógicamente, fue que he ganado 2 veces la Vuelta a España. He ganado un Tour, el Giro no lo he ganado, lamentablemente, y bueno, pero siempre en estas grandes carreras finalizaba entre los 10 primeros, ¿no? Prácticamente en mis 11 participaciones en la Vuelta, mis 11 en el Tour y 2 en el Giro, pues siempre, quitando yo creo que en una Vuelta a España y en un Tour, siempre he finalizado entre los 10, porque mi condición física me adaptaba ahí, y bueno, pues ganar la Vuelta, como te puedes imaginar, como ganar cualquier carrera, te hace muchísima ilusión, pero si encima es una carrera de muchísimo nivel, pues el logro es increíble. Es todavía, te da una sensación de seguridad en ti mismo muy grande. ¿Cuándo es la primera vez que te viste de amarillo? Bueno, la primera vez que me he visto de amarillo, entonces el color amarillo siempre era un distintivo del líder en la Vuelta a España como en el Tour y en otras carreras, pero como ya he dicho antes, era un corredor del perfil de las grandes vueltas y entonces el amarillo era ser el líder de la carrera, el punto de referencia. El Giro de Italia es de color rosa, pero como ahí en el Giro nunca he triunfado ni tuve opciones de rosa, pues ahí queda, me voy al amarillo. Y mi primer maillot amarillo fue en la Vuelta a España del 84. Hay que decir que ahora el maillot del líder de la Vuelta a España es rojo, pero entonces era amarillo, en una etapa que finalizaba en Rasos de Peguera, en la zona, en el Pirineo catalán, y allí me puse el líder y estuve de amarillo, pues yo creo que 4 o 5 días. Así que, y allí ya ese año, ese 84, ya empecé a saborear de verdad mis capacidades de no solo que era un corredor de fondo, sino que era un corredor que podía aspirar a triunfar en esas carreras. ¿Qué es lo que tiene el Tour que no pueda tener la Vuelta de España o el Giro? Que siempre es mucho más mediático y demás. Sí, y esto es una pregunta que se hace muchas veces, sobre todo más del perfil del español, que siempre tenemos la sensación de que nuestros productos no son tan buenos, somos un poco pesimistas, no nos queremos lo suficiente nosotros mismos. Hace años, te hablo a lo mejor mis primeros tours, pero sobre todo a lo mejor un poquito antes, la Vuelta a España la verdad es que nunca gozó de gran salud. Ahora sí que realmente lleva unos años que es una carrera que está al mismo nivel del Giro de Italia. Pero hace años, en la época del primer ganador español del Tour de Francia, en esos años 1959 y 60, el Giro de Italia era una carrera más importante que el Tour, que esto la gente no lo entiende, pero era más importante. Y de hecho, es curioso cómo el ciclismo ha ido evolucionando, ¿no? En el pelotón se hablaba italiano. O sea, los españoles, los belgas, trataban de hablar italiano porque era un poco la que marcaba la pauta. Y fue luego, en mi época, en los años 80, finales de los 70, ya los 80 en adelante, que el Tour empezó a despegar. Yo creo que, bueno, el Tour hizo una promoción de su carrera a nivel internacional y bueno, entre las carreteras y invirtieron ahí dinero para enseñar Francia al mundo, han conseguido que se ha disparado. O sea, ahora está años luz. También tiene la ventaja que los que seguimos la carrera, incluso pensando desde el punto de vista del aficionado, que se disputa en verano. En verano estamos mucha gente de vacaciones. Bueno, estamos no, estáis. Porque yo llevo 35 años que el verano estoy trabajando. Pero bueno, la gente está de vacaciones, por lo tanto tiene más tiempo libre, lee la prensa, sigue la radio, la televisión, y eso hace que entre una buena emisión de la carrera, hace que todo el mundo esté más pendiente del Tour, en una época que a lo mejor no hay mucho más interés deportivo. Ahora ya hay otras cosas, pero entonces, y eso ha hecho que el Tour se haya despegado respecto a la Vuelta o el Giro de Italia. El 24 de julio de 1988 entras en los Campos Elíseos de París con el maillot amarillo. ¿Cómo es un momento así? ¡Buah! Eso, ¿qué te digo yo? Cuando, ¿cómo vivís el momento este que en vuestro cumpleaños os dan un regalo? Uf, estáis nerviosos, ¿no? Estáis emocionados. Da igual lo que sea. Pero fijaros, claro, yo venía persiguiendo el Tour desde mi primera participación en el 83. Había estado rozando siempre el triunfo, un año, otros años había tenido mala suerte. Y por fin cumplir el sueño de llegar en París como líder de la carrera con ese maillot amarillo fue y es un momento inolvidable. Y sobre todo que, bueno, en el momento que está ocurriendo todo, tú tienes toda la fatiga de la carrera, estás deseando llegar a París, sobre todo para acabar, ¿no? Estás cansado y después de 3 semanas largas de competición, lo que quieres es cambiar tu vida, ¿no? De un poco descanso, quitarte presión. Y entonces, aunque ahí acumulas mucha fatiga, luego se queda grabado el momento, que yo siempre lo recuerdo, ¿no? Y cada vez más afianzado, ¿no? En el ciclismo, el último día, el que gana, hay un podium, primero, segundo y tercero, y al que gana, el que es el maillot amarillo, el maillot rosa, el maillot rojo ahora en la Vuelta a España, suena el himno nacional. Entonces, bueno, hacia el respeto que se tiene a este tipo de cosas, sobre todos los aficionados que hay ahí, se produce un silencio, pero total. Y claro, tú oyes el himno nacional y ya se te pone la piel de gallina. Ves el silencio, todavía se te pone un poco más. Y claro, yo esto, un español con esa sensación que yo decía que cuando empezábamos ahí, que éramos ciudadanos de segunda, tercera categoría, estar en lo más alto del podio, ver los Campos Elíseos, la Torre Eiffel por un lado, el Arco de Triunfo por el otro. Bueno, era un momento mágico, como digo yo. Yo estaba a un par de metros del suelo, levitaba, estaba alucinado y bueno, es un momento muy, muy intenso y muy íntimo que afortunadamente el que gana esa carrera o que gana otras carreras, pero siempre con ese protocolo del himno nacional, te sientes transportado en el cielo. ¿Dónde tienes ese maillot amarillo? Ese maillot amarillo está bajo llave. No está bajo llave. No, es un maillot amarillo. Normalmente todos los días te dan un maillot amarillo. Cuando eres líder siempre tienes un maillot nuevo. Y los maillots luego los vas repartiendo a los compañeros de equipo, o tanto sean ciclistas como a lo mejor mecánicos o masajista o director. Y entonces, bueno, al final me quedé con uno. Y la verdad es que me lo han pedido a veces para hacer una exposición. Déjanos el maillot amarillo. Y digo, no, el maillot es mío. Este es mío, no me lo quita nadie. Pero eso no significa que no lo luzca. He ido a eventos, cosas de ciclismo. Y entonces, afortunadamente, mi físico todavía me permite ponerme ese maillot. Y entonces lo luzco de vez en cuando así. Lo tengo en un armario bien guardadito, pero no está encerrado con llave, ¿eh? Está que se puede ver. Mira, lo podía haber traído hoy. Años después de este Tour 88, una banda de Segovia, Daft Hooligans, hizo una canción, se llama Tour 88, en homenaje a este evento. Vamos a escucharla y a ver qué te parece. Vamos, vamos, vamos, ganó la vuelta. Fue el año de mi comunión. Aunque parece este temazo de Daft Hooligans desde Segovia, desde tu tierra? No lo había oído, pero bueno, ahí se puede decir que es más normal. A mí lo que me sorprendió, fíjate lo que son las casualidades, que hay un, bueno, había un grupo inglés de Delgados y que realmente sonaba muy bien, fue, tuvieron un cierto éxito, bueno, un cierto no, tuvieron un éxito internacional. Luego lo que pasa es que el grupo se desapareció porque cada componente tomó vidas diferentes, pero me sorprendió que, claro, ahora todo es mucho más fácil porque con las redes sociales tenemos la sensación de que lo que está pasando en Japón te estás enterando muchas veces aquí, como lo que pasa, yo qué sé, en Estados Unidos o en Australia. Hay una facilidad de comunicación muy rápida, pero claro, entonces en mi época el ciclismo era europeo, pero no era europeo 100%, porque era, se puede decir, a Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, España y poco más, ¿no? Había ya algún americano que empezaba a correr, como era Greg LeMond, pero en lo que era en Inglaterra no había un... Yo tenía la sensación que no había una gran afición. Entonces, que alguien desde el Reino Unido pongan al grupo suyo de Delgados, me hizo muchísima ilusión y mucha gracia, ¿no? Diciendo, joder, qué bien, voy a ser una estrella internacional gracias a este grupo. Así que, en este caso, en casa, juegas en casa es mucho más fácil, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprendió cuando era fuera, ¿no? De Delgados, que además eran escoceses, casualmente, de la nacionalidad de Millar, que sí, nombramos sí, antes, uno de sus grandes rivales así, sí, en carretera. ¿A qué reloj estás mirando en la etapa prólogo de Luxemburgo, el Tour de 89? ¿A qué reloj estaba mirando en Luxemburgo? ¿Pero qué pasó ese día? No lo sabe. ¿Qué? A ver, espera, que aquí está mi tocayo Pedro, que creo que sí que sabe qué pasó en Luxemburgo. Estarías haciendo... Bueno, primero vamos a contar lo que pasó. Llegué tarde a la salida, ¿no? Claro, esto es algo inaudito. Y claro, de salir tarde hubo muchísimas preguntas y sigue siendo una pregunta actual, ¿no? Esto que me acabáis de decir me lo pregunta todo el mundo. Cuando tiene ocasión me dice, oye, Perico, ¿y Luxemburgo? ¿Qué pasó en Luxemburgo? Y digo, pues que salí tarde, ¿pero qué pasó? Entonces, bueno, realmente era... Yo ahora desde los medios de comunicación me pongo en la piel del aficionado o del periodista esperando la salida del último ganador del Tour de Francia. O sea, estamos hablando de Luxemburgo 1989, donde arrancaba una nueva edición del Tour de Francia y donde la anterior había ganado, aquí es la persona que tenéis hoy de invitado, Pedro Delgado. Y entonces era típico arrancar en una contrarreloj individual y donde el último corredor que tomaba la salida era el último ganador del Tour, es decir, yo mismo. Y claro, yo me imagino la rampa de salida, pues ahora el siguiente es Perico Delgado, y rampa de salida vacía, sin ciclista. Y ya toca la hora de salir y sigue vacía. Pasa un minuto y sigue vacía, pasan dos y sigue vacía. O sea, yo me imagino comentando eso y claro, entiendo a la gente cuando me preguntan, pero ¿dónde...? ¿Dónde narices estabas, Perico? Bueno, yo la respuesta es muy sencilla y a lo mejor de tan simple que es, pues muchas veces la gente no lo entiende. En ciclismo y sobre todo en el Tour, yo ya ese año del 89 además había triunfado ya en mi segunda vuelta a España, llegaba con una moral por las nubes, me sentía mucho más poderoso que en el 88 y yo quería empezar ya ese Tour, como decimos, triunfando. Yo las contrarreloj era donde tenía a veces algunos problemas, pero me sentía tan potente que quería estar entre los mejores. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando tú has ganado el Tour y te acercas a la zona de la salida, todo el mundo viene, ¡ah, Delgado! Allí me llaman en francés con el acento, ¡eh, Delgado! Que si una firma, que si una foto. Y yo, claro, yo llegaba allí, o una entrevista, yo llegaba allí, ¡guau! Se me echaba la gente encima y yo me iba, ¿no? Yo quería estar tranquilo, estaba concentrado 100% en la carrera. ¿Y qué hacía? Pues había una zona de calentamiento y yo me iba a la zona de calentamiento y volvía. Y cada vez que volvía, lo mismo, ¿no? Y en ese viaje de ir a la salida, me crucé con un francés, Thierry Marie, que siempre ha sido uno de los grandes triunfadores en ese tipo de carreras prólogo, de distancias cortas en cronómetro. Y es una persona muy afable, muy agradable, y me fui a hablar con él y dije, Thierry, ¿cómo te ha ido? No, muy bien. 8 kilómetros, pero no, no, es, hay subidas, bajadas, curvas, no sé qué, uf. En lo que te das cuenta estás ya en la meta, es muy, muy, muy rápida, muy entretenida. Ah, vale, vale. Y pues no sé, cuatro cosas más le preguntaría y le digo, bueno, te dejo que tengo que salir inmediatamente, que no quiero llegar tarde. Claro, yo llego a la salida y claro, ya por la megafonía habían dicho que dónde estaba el señor Delgado, que está desaparecido, que algunos decían que si le habían raptado, otros que yo qué sé qué cosas salían por allí. Y claro, yo llego y todo el mundo, ¿dónde estabas? Pero si tienes que salir ya. Y yo, bueno, yo siempre cuento lo mismo, digo, pero bueno, sois unos cagaprisas, todo el día estáis con prisas. ¿Por qué? Porque bueno, yo supongo que a vosotros os pasa también a veces, no, venga, date prisa que llegas tarde y luego llegas con tiempo, ¿no? Y yo, y en este caso lo mismo, yo, y yo ya estaba con, dice, tranquilo, si hay tiempo, hay sí, vengo un poco justo, pero llego a tiempo, pero no llegué a tiempo, llegué más de dos minutos 42, me dijo alguno, tarde. Eso supuso no perder ese tiempo extra, pero la peor consecuencia fue que en todo ese mundo interior que yo tenía de concentración, de querer triunfar, de quererlo hacerlo bien del primer momento, estalló. Es como si das un golpe a un cristal y se hace añicos, ¿no? Y yo mentalmente me quedé hecho añicos, y porque lo peor no fue ese día. Lo peor fue al día siguiente, había dos sectores, una en línea y una contrarreloj por la tarde, de 40 kilómetros, y yo no dormí, estaba enfadado conmigo mismo, como no puede ser normal, porque alguno dice, yo es que me hubiese, digo, yo no me hice nada, pero no dormí y estaba que no me perdoné, no fui capaz de superar ese momento, de ese error, ¿no?, que cometí. El caso es que al día siguiente, por la mañana, en el primer sector, empecé a hacer, a atacar, a gastar fuerzas a lo tonto. Y el problema fue luego por la tarde en la contrarreloj por equipos. Entre que no había descansado, que gasté todas las fuerzas por la mañana, todas las energías, llegué a la tarde y me vino lo que se llama en ciclismo una pájara, un desfallecimiento. Me quedé totalmente vacío y ese día sí que fue lo que me pesó, porque perdí prácticamente 5 minutos más. O sea, empecé el Tour realmente con 8 minutos casi de retraso respecto a los grandes favoritos. Y eso ya sí que fue como el remate, la puntilla, ¿no? Bueno, afortunadamente luego me pude ir reconstruyendo poco a poco esos añicos con un poquito de pegamento, cristalito a cristalito, cada día me iba reconstruyendo un poquito. Y bueno, días más tarde en la primera crono individual ya hice segundo a punto de ganar y bueno, ya empecé a coger un poquito moral y porque ahí la gente quería que pintaba ahí, que abandonase, pero bueno, yo me fui viniendo un poquito arriba pensando que mejor estaba ahí corriendo que si estuviese en mi casa viendo el Tour de Francia. Y bueno, afortunadamente luego pude rehacer la carrera e incluso acabé tercero, acabé en el podio. ¿Tu momento más duro en bicicleta? ¿El momento más duro? Normalmente asociamos en este deporte del ciclismo, que es un esfuerzo físico muy importante, al momento más duro, a los esfuerzos, o esa falta de fuerzas que he dicho de los desfallecimientos. Yo ahora que miro atrás, yo creo que tuve dos malos momentos, los dos momentos más duros. Uno de una manera por sorpresa, ¿no?, e inesperada, que fue en el Tour de Francia de 1987, en pleno Tour, recibo la muerte que ha fallecido mi madre, de una manera imprevista. Yo había hablado con ella, entonces hablaba muy poquito, pues a lo mejor una o dos veces a la semana llamabas a casa. Y nada, estaban haciendo los planes para ir a París ya, y la siguiente noticia que tengo es que mi madre ha muerto, ¿no? Esto fue un bombazo, o sea, me quedé desarmado y fue durísimo, ¿no? Pero ese día yo creo que, bueno, afortunadamente el propio entorno era consciente y bueno, me tuve, para cuando me fui a la cama, me tomé unas pastillas para poder conciliar el sueño, para descansar, para estar un poquito tranquilo. Ese fue mi primer gran momento a lo duro, ¿no?, en que no hubieses querido que hubiese pasado nunca. Y luego el otro, el que acabo de comentar, el de la salida de Luxemburgo, ¿no? Yo creo que el que tú llegas con una mentalidad y esa fuerza mental se queda hecha añicos, Fue un momento durísimo, porque además en este caso no fui capaz de, ni yo ni mi entorno, de prever las consecuencias que luego tuvo, ¿no? Como he dicho en la contrarreloj. Yo, para mí, fueron los dos peores momentos que he pasado a nivel deportivo o a nivel ciclista profesional en mi carrera. ¿Momento más raro en bicicleta? ¿El momento más? Raro en bicicleta. ¿Raro? Curioso. Ah, curioso. Bueno, es que, claro, curioso o raro, se podría decir lo mismo, Luxemburgo. Es que Luxemburgo puede tener muchos epítetos, o sea, lo puedes poner el adjetivo que quieras, porque puede ser de malo, puede ser bueno luego a la larga, pero no sé, hay momentos encima de la bicicleta que vives imágenes surrealistas, ¿no? Te voy a contar, voy a pegar un salto, ¿no? Aunque todo, volvemos a seguir en 1988, pero vamos a pegar un salto en la geografía y vamos a pasar de Francia, donde estábamos, y nos vamos a ir a Italia, al Giro de Italia. Ahí se vivió una de las etapas más duras del ciclismo, en la historia del ciclismo, por culpa de la meteorología. Subiendo un puerto que se llama El Gavia, nevando, todos rotos, congelados. Y bueno, tal era el nivel de frío que yo, en ese descenso que me llevaba a la meta, un descenso de 25 kilómetros, aterido de frío, con unos tritona terrible, en plena bajada de pronto veo a un ciclista en sentido contrario. Y yo digo, claro, esto hay que ponerse que tú estás muerto de frío y todo está como muy amortiguado. Y cuando vi un ciclista en sentido contrario, yo digo, a ver si me he equivocado. Y examinaba interiormente, digo, a ver si ha habido un cruce. Digo, no ha habido ningún cruce. Poco después veo a un ciclista corriendo sin su bici en sentido contrario. Y yo pensé, este se ha caído. Y nada, un poquito después veo la bicicleta aparcada y digo, no entiendo. Bueno, para que os hagáis idea, yo creo que ese sí que fue el momento más raro que yo he vivido. Yo tenía la sensación, primero, que estaba en una pesadilla, que era una pesadilla por el frío que estaba pasando. Y estaba con una sensación de que no entendía nada. O sea, digo, no sé si voy a llegar a la meta, si me he equivocado, pero no era capaz de reaccionar en otra manera más que yo solo pensaba en llegar a la ducha, a tratar de meter un poco. Bueno, llegar a la meta para irme a duchar, para recuperar un poquito el calor. Yo creo que ese Giro de Italia del 88, la etapa del Gavia, fue como sensación que tú no tienes controlada, como la más rara que he vivido en mi carrera deportiva. ¿Qué corredor te ha hecho sufrir más? Perico Delgado, ¿le conoces? A mí mismo, sí. Mira, los adversarios todos tienen su firma, pero realmente el que más te hace sufrir es uno mismo. ¿Por qué? Pues ya he dicho lo de Luxemburgo, he dicho ahora lo del Gavia, o sea, realmente al final, aunque el ciclismo es un esfuerzo físico muy grande, realmente tú, el rival, eres tú mismo, es tu cabeza. Tú no puedes bajar la guardia, tienes que ser fuerte, y entonces el rival está en uno mismo. Un momento de debilidad psicológica es el momento que tú le entregas la victoria al rival. Por lo tanto, el peor rival que he tenido en mi vida, aunque suene raro aquí entre vosotros, es uno mismo. Yo creo que es al que más trabajo me ha costado vencer y el que me ha traído de cabeza siempre. En 1994 abandonas el ciclismo profesional, siendo tercero en la Vuelta. ¿Qué te pasa por la cabeza el día que te bajas de la bicicleta definitivamente? Bueno, pues por un lado, una pena, ¿no? Yo siempre recuerdo que pensaba que en esas últimas carreras hay una visión, ¿no? Vosotros supongo que habréis visto alguna vez alguna carrera de ciclista y a lo mejor han pasado delante de la puerta de vuestra casa los ciclistas muy rápidos, que no se les ve, no se les reconoce muchas veces, pero sé que hay una sensación del color, del ruido que te atrae, ¿no? Es un poco, te hipnotiza. Claro, esta visión que el aficionado desarrolla hacia los ciclistas en el paso, el ciclista la recibe. O sea, la gente ve la mirada de curiosidad, de a ver si veo a Perico, a ver si veo, yo que sé, a Indurain, a ver si veo a Contador. Y si les ves, ¿no? Esa mirada de curiosidad y tratar de, entre la velocidad y de entre tantos ciclistas, poder descubrir, a ver si reconoces a alguno, ¿no? Entonces, esa mirada, el ciclista la recibe perfectamente. Y yo recuerdo esas últimas carreras diciendo, mira, esto ya voy a dejar de vivirlo, o sea, porque yo puedo seguir montando en bici, de hecho sigo montando en bici, he venido aquí en bici, sigo muy metido en el mundo del ciclismo, pero esa mirada, sí, muchísimo, pero esa mirada del aficionado ya la has perdido, esa curiosidad ya la has perdido, digo, esto sí que me doy cuenta que esto ya no lo voy a volver a vivir, pero... Pero bueno, también eres consciente que todo tiene que... Hay un principio, hay un final, y sobre todo en el deporte el final es muy pronto. Y realmente, bueno, yo, para completar un poquito tu pregunta, decirte que el momento de la decisión de decir yo adiós al ciclismo profesional sobrellegó el Tour de Francia del 93, que pasé un tour durísimo. Mi compañero de equipo y amigo Miguel Indurain consiguió... un tercer Tour de Francia, 93, sí. El tercer Tour de Francia, y yo lo pasé, llegaba reventado todos los días a la meta, y yo, claro, se puede decir que había vivido la situación de ser el campeón, de hacer sufrir a los demás. Y dije, mi ciclo a nivel deportivo se ha acabado. Yo ahora, a partir de ahora... Ya tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, si quieres voy a enlazar ya con tu pregunta, Marta. Claro, yo acabo la vuelta en el podium y corriendo la última carrera importante, que ahora se ha movido de fechas, que en el calendario internacional, que es la Vuelta a Cataluña, pues en el ascensor me encuentro ahí un señor y me dice, hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Al final dejas el ciclismo? Y digo, sí, oh, es una pena con la gran afición que tienes tú. Digo, ya, pero los años... Ay, ¿y qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Digo, pues no lo sé, no tengo claro qué voy a hacer. Y se presenta y dice, oye, soy Luis Miguel de Dios, creo... Y yo soy el subdirector de deportes de Televisión Española y, oye, ¿y no te gustaría colaborar con nosotros en las retransmisiones de ciclismo con Televisión Española? Y dije, bueno, pues mira, no me he planteado nada para el futuro. Digo, pues si queréis, lo hablamos. Acabó esa carrera, acabó el periplo de las competiciones y tuve una reunión en Televisión Española con el director y el subdirector. Y me abrieron las puertas y a partir de entonces dije, bueno, como no tengo otra mejor cosa que hacer, pues en ese 1995 empecé a comentar las carreras con Televisión Española y a su vez también con la cadena SER en el ciclismo, en deportes. Y en Televisión Española todavía sigo comentando, que han pasado ya un montón de años, 25 años o algo así. Y bueno, y sigo colaborando también con la radio. O sea, es decir, de una manera u otra, he tenido una segunda vida inmediata, muy relacionada siempre con el ciclismo, pero en este caso con los medios de comunicación y donde, bueno, estoy encantado contando batallitas y contando lo que pasa en las carreras. Este verano se estrenó Pedro Delgado, 30 años de amarillo. ¿Qué podemos ver de este documental? Bueno, pues mira, fue una idea de la plataforma de televisión de Movistar. Mónica Marchante, una periodista deportiva y muy aficionada al ciclismo, que me propuso, oye, ¿tú te podríamos hacer un documental? Digo, vale, es que lo estoy hablando con la casa y bueno, que me han dado el ok. Digo, pues nada. Y bueno, realmente una vez que ha finalizado el documental y se estrenó el año pasado, a finales de junio, y ha estado y sigue todavía en pantalla, la verdad es que a nivel personal me gusta mucho. Es una visión más personal que deportiva. Lógicamente el deporte está ahí de trasfondo siempre, el tour, la vuelta, el ciclismo. Y bueno, a mí me hizo ilusión porque sobre todo, claro, yo he vivido mi experiencia, pero yo no he vivido la experiencia de que viven mis compañeros, que vive mi director o mi familia. Y entonces todo esto me permitió vivir, pues un poco, aunque ya me lo habían contado, pero bueno, recordar cómo lo vivían mi entorno, ¿no? Porque tú eres el artista, tú eres el campeón, pero estás obligado a descansar, a vivir incluso un poco desconectado para poder tener también paz en tu espíritu. Y entonces me hizo mucha ilusión escuchar, bueno, pues a rivales, como a familiares y amigos, pues contar cómo vivieron mi carrera deportiva. Y la verdad es que yo creo que es un documental que ha recibido ya premios. De hecho, en el lunes, no sé si es 29 o algo así, nos han dado un premio y nos vamos a Valladolid a recibir el premio. Yo creo que está muy bien hecho, ya no solo porque yo sea el protagonista, que por supuesto, pero no, está bien hecho. Pero ya te digo, está bien hecho por el trabajo que han hecho los periodistas, o sea, del periodista a la hora de guionizarlo, como luego imágenes y todo esto. O sea que es muy completo y en este caso para mí es un orgullo ser el protagonista de ese documental. Vamos a escuchar un breve fragmento de este documental Pedro Delgado, 30 años de amarillo, para invitar a las personas que están escuchando a que lo visualicen. La colocación de los planetas concibió una biografía singular, ¿no? Yo solo decía a mi madre muchas veces, digo, que el chico de Julio va a ganar muchas cosas. Un hombre singular. Esa emoción con la que mi hermano vivía la bici, es que nos la contagiaba a nosotros. El rasgo que él le define es la tranquilidad para asumir los grandes riesgos y él nunca pasa nada. Tenía las cualidades, pero no daba con la tecla mágica para ganarlo, ¿no? Cuando arrancaba él se levantaba todo el mundo del sillón. Decía, me voy, ¡buah! Y salía. Este tío había nacido para ganar el Tour. Potencialmente era un ganador de tres Tours. Es que en Francia fue mucho, Pedro. Los Reyes Magos empezaron a navegar para españoles en mes de julio. ¿A quién escuchamos aquí? En esto. Bueno, Marta ya nos ha dicho enseguida. ¿A quién hablaba ahí? Marta, ¿tú a quién has reconocido? A Miguel Indurain. Estaba hablando mi hermana Marisa, José Miguel Echevarri, José Ramón de la Morena, Luis Gómez. ¿Qué vas a hacer en tu futuro? Bueno, yo espero seguir así, pero claro, es como todo. Tiene un principio y un final. El final yo espero que sea lo más tarde posible. De momento seguiré este año, me imagino, con Televisión Española comentando el Tour y la Vuelta. Y bueno, con Onda Cero sí, porque ya está firmado. Seguiremos hablando de ciclismo en Onda Cero. Hemos hablado de Pedro Delgado como ciclista, como comentarista de Televisión Española, como locutor de radio, como protagonista de un documental. Pero hay una faceta que quizás que los oyentes no conozcan de Perico Delgado, que también apareció en la televisión hace unos años de esta manera. Buenas noches. Desde que el Pentágono dejó de ser Pentágono y se convirtió en un cuadrado, como el Parchís, ya no me fío ni de mi madre. Y es que estas cosas dan mucho que pensar. Mira, que si... A ver, después de todas las cosas que nos han contado, todo va a ser una gran mentira. Yo realmente estaba mosqueado ya desde el principio, ¿no? Y recuerdo sobre todo que no sé cómo no me di cuenta cuando era más joven, a los 13 años, que no me quedé ciego a pesar de lo que decían los curas. Y es que ahora dudo de todo, sí. Por ejemplo, que el hombre ha estado en la luna. ¡Ja! ¡Eso fue un montaje de los americanos! Vamos a ver una cosa. Cristóbal Colón, cuando vino de América, ¿qué trajo? Patata, chocolate, tabaco... ¿Y estos pringadillos qué nos trajeron? ¿Qué nos trajeron? Cuatro piedras que las podíamos encontrar en cualquier obra. Una cosa, y muy importante, porque yo creo que ahí está la clave. Cuando llegaron a la luna, había luz. Pero todos sabemos que la luna solo sale de noche. Y es que damos muchas cosas por hecho. Por ejemplo, que la zanahoria es buena para la vista. Que si Abanidía bebé, ¿Quiere decir te quiero, amor? No sé yo, estas cosas dan un poco grima, ¿no? Pero una de las mejores es, si adelantas 5 minutos el reloj, vas a llegar puntual a todos los sitios. Pero vamos, eso me lo van a decir a mí. ¿A mí? Ya me lo podían haber dicho en el Tour de Francia, ¿no? Así que... ¿Qué Perico Delgado es este, el que acabamos de escuchar? Bueno, esto fue un programa de monólogos que me invitaron, no sé si era La Sexta quien lo hacía. Me suena, ¿eh? No lo sé, a lo mejor era... Pero bueno, pues es posible que fuese La Sexta. Y nada, fue ahí, me preparaban unos textos que la verdad es que me costaba hilarlos, porque es más fácil cuando los lees, parece fácil, pero luego interpretarlos... pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy, muy agradable porque te permite sacar una faceta diferente de tuya. Me gusta un poco, soy un poco bromista y entonces, bueno, cuando me invitaron dije, vale, pues vamos para adelante. Pero vamos, no me veo viviendo del humorismo, del humor. Estamos hablando del programa El Club de Flo en el año 2006. Sí, sí, sí, sí, sí. Es este monólogo. También acabo de recordar yo ahora mismo de gente como yo que nació en los 80, a primeros, de la época de los juegos de Amstrad, de Spectrum. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo que había un juego y que yo pasé muchas horas, sinceramente, jugando al Perico Delgado Maillot Amarillo. O sea, eso de hacerte un juego con... Porque ya, yo creo que... Pero eso no es cosa de uno mismo. Eso te viene una oferta. Oye, es cuando empezaban los videojuegos, que claro, no tiene nada que ver con lo que... Tú si lo has jugado ya sabes que no tiene nada que ver con lo de ahora. Claro. Pero bueno, es una oferta, claro, un producto para que te crean un juego. Tuvimos una entrevista para darle claves de un poco de ciclismo, fatiga. Nunca llegué a jugar porque, aunque a mí me gusta la tecnología, pero nunca ha sido de jugar. O sea, mis hijos juegan a PlayStation, que te mueres. Siempre me invitaban de pequeño y mira, yo de los juegos, esos juegos yo... Eso se juega mucho, ¿eh? Y es malo para los ojos, para la vista. Para la vista. Pero que yo de juegos de estos así... solo me quedé con el Game Boy, con el Tetris y poco más. Y ya soñaba con las piezas colocando de Tetris, así que dije, esto me levanta dolor de cabeza. Claro, porque... ¿Tus hijos tienen de eso? Sí, sí, los tres que tengo juegan a la PlayStation. Bueno, dos especialmente. Pues yo creo que tú, Perico, debes ser la única persona en el mundo que tiene un Tour de Francia y un videojuego con tu nombre. Bueno, esto déjalo tiempo al tiempo. Puede haber seguramente más gente y a lo mejor me imagino con la actualidad que hay que los videojuegos, con Alberto Contador seguramente ha tenido más oferta. Alberto Contador pregunta a Marta qué pasa. Bueno, él dejó ya el ciclismo el año... ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues nada, sigue montando en bici, sigue colaborando con el mundo del ciclismo. ¿Qué significado tiene el ciclismo para ti? ¿Qué significa o significado tiene el ciclismo? Pues bueno, es mi vida. Es el que me ha hecho ser una persona conocida, popular, que es muy agradable, pero sobre todo me ha permitido vivir. Y luego, principalmente, el haber triunfado me ha dado una confianza en mí mismo, en mi poderío, en mi mente, enorme, que eso seguramente en otra faceta no creo que lo hubiese conseguido. O sea, me ha dado todo, todo lo bueno siempre. Si no hubiese sido ciclista, ¿qué hubiese sido? Si no hubiese sido ciclista, yo creo que hubiese sido enfermero. Ya he comentado antes, ¿no? Yo estaba estudiando enfermería y a la vez lo compaginé con el ciclismo sin saber muy bien. Así que igual que me decidí por el mundo del ciclismo, me podía haber decidido, mira, pues dejo las bicis y me pongo a estudiar enfermería y estaría ahora trabajando en un hospital, posiblemente. Así que yo creo que esa sería... se habría perdido un campeón. Efectivamente, afortunadamente te dedicaste al ciclismo profesional y diste tantos momentos de gloria para los aficionados del ciclismo. No tenemos tiempo para más, se nos acaban estos 60 minutos. Pedro, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio y compartir este ratico con los locutores de Chale Papas. Voy a lanzar una pregunta antes de cerrar, a ver quién me contesta. ¿Sabéis por qué los galgos corren tanto? ¿Ya sabéis los galgos? ¿Sabéis los galgos? Son unos perros que compiten en carreras. Ahora ya se ha ido perdiendo, pero eran muy delgados y muy altos, muy estilosos y que corren muy rápido. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Puedo participar yo también? Sí, claro, estás aquí. Adelante. ¿Ya sabéis por qué los galgos corren tanto? Porque van detrás de las liebres. Eso, es por eso van detrás de la liebre, pero porque son perricos delgados. Perricos delgados. Nos vamos, volvemos el próximo viernes. Pedro, hasta la próxima. Es un placer tenerte aquí en el estudio. Gracias a vosotros y nada, que os estaré escuchando. En el pueblo de mi madre, donde había mucha era y no había ningún semáforo. En el pueblo donde yo conocí la borrachera y mi primer revolcón. Y cuando en la bicicleta iba con mi amigo Paco, entre caminos de piedras, yo era Perico Delgado. Nunca va a haber otro tour como el que ganó Delgado en aquel 88. Pasé mi mejor verano y subiendo el Mountain Tour, los rivales quedaban destrozados debido al tremendo hachazo que ha pegado el segoviano. Escribió